Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a todos mis amigos. Qué gusto el poder compartir en este día con ustedes y a su vez agradecerles por permitirnos entrar a su casa con la información cultural este viernes 28 de mayo de 2021. Queremos, como siempre, motivarles para que nos acompañen a más de estas frecuencias en las redes sociales. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM en el Facebook, Instagram y YouTube, así como también en el Twitter. De paso, pues también visite las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Variada información para usted. Invitamos a los artistas, gestores, promotores y productores culturales para que nos escriban y puedan compartir también la información en este espacio. Hágalo al 0984-258-523. Nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, estamos ya cerrando la semana, siempre en compañía de nuestros artistas. Estamos con usted hasta las 9 de la mañana, con toda la agenda para compartir. Buenos días, bienvenidos. Saludos cordiales, buenos días compañeros, un abrazo grande para ustedes y de la misma forma para nuestros amables oyentes. Aquí estamos ya conectados en este cierre de semana, hoy en viernes 28 de mayo. Acompáñenos porque tenemos importantes e interesantes temas relacionados al mundo del arte y la cultura, que los ponemos a consideración en los siguientes minutos. De esta forma les damos entonces la bienvenida a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santo Domingo realizó un concurso de pintura. El programa Telón regresa a los escenarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena fomenta la lectura a través de la virtualidad. Tercera jornada del mes de mayo de Verso y Converso presentó a los maestros Diego Gallegos y la escritora peruana Sabrina Abrigliano. La noche 426 de la Red de Narradores de Ecuador presentó a la maestra peruana Elvira Ortega y sus conceptos de memoria de un pueblo. En el Cantón Montúfar sus autoridades presentan talleres culturales para mejorar la salud mental de la gente. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a la licenciada Andrea Solano, coordinadora artística de la Séptima Bienal Nacional de Escultura San Antonio. La hemos invitado para que nos cuente todos los detalles y si usted es un escultor ya, vaya preparando su obra. El teatro de a poco empieza a regresar a los escenarios de la ciudad de Quito. Hoy les contaremos sobre la Fiesta Escénica 2021 que organiza la Fundación Teatro Nacional Sucre desde el 2 de junio con varias ofertas teatrales. Hoy vamos a estar junto a la maestra Juana Guarderas y hablaremos sobre Papa Cuna, la obra con la que participan en esta fiesta. En nuestra tercera entrevista vamos a conocer detalles del gran estreno que tendrá lugar esta noche en varias cadenas de cine de nuestro país, con la presentación del film Sansón. Este es un trabajo ecuatoriano que retrata el drama de un exboxeador que al salir de prisión intenta rehacer su vida. Toda esta producción fue realizada en la ciudad de Quito y en particular en los barrios y pequeñas calles del centro histórico. Cuatro invitados tenemos para conversar sobre este tema. Estaremos con el director del film, Pavel Quevedo, la productora Lucía Romero, la actriz Carla Calazán y el actor y protagonista principal, Wolframio, Sinue. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con la información y les contamos a ustedes que en esta jornada del 28 de mayo damos espacio al recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos culturales, y para ello les invitamos a que nos acompañen y damos la palabra a nuestra compañera Zuley. Bienvenidos a un nuevo día, 28 de mayo. Para este día te contamos que se recuerda el nacimiento del escritor australiano Patrick White, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1973, por una narrativa épica y psicológica que introdujo la narrativa de un nuevo continente en el mundo de las letras. Desde el año 1935 hasta su muerte publicó 12 novelas, 2 libros de cuentos y 8 obras cortas de teatro. Y nos vamos a Ecuador porque también te contamos que un día como hoy, 28 de mayo del año 1855, se recuerda el nacimiento de Emilio Antonio Jerónimo Estrada, quien fue un político ecuatoriano y ejerció como presidente del Ecuador desde el 1 de septiembre de 1911 hasta su muerte ocurrida el 21 de diciembre del mismo año. Pese a su amplio triunfo en las elecciones presidenciales del año 1911, el Miguel Faro quiso prorrogar su presidencia y buscó excusas para pedir a Estrada que renuncie antes de posicionarse a la presidencia. Como Estrada no aceptó las intimidaciones de Alfaro, el presidente convocó a un congreso extraordinario para descalificarlo. Nuestra revolución ecuatoriana es una revolución eminentemente original. Nuestra revolución no amenaza atropellar a nadie, violar los derechos legítimos de nadie, impedir las iniciativas de nadie. Nuestra revolución no ha renegado de la moral, no ha renegado de los altos valores morales. Nuestra revolución está enmarcada dentro de la libertad, dentro de los valores morales, dentro del honor, dentro del respeto a la persona humana. Con este archivo del presidente Velasco Ibarra, publicado en el portal Robinson Robles del año 2011, te contamos que el 28 de mayo del año 1944 se dio una de las rebeliones más grandes ocurridas en Ecuador, llamada La Gloriosa, que fue un levantamiento popular que derrocó al presidente Carlos Arroyo del Río y que permitió el ascenso de Velasco Ibarra a la presidencia. Debido a que el movimiento obrero y los comunistas no fueron los únicos que participaron en la rebelión, algunos sectores de la derecha descalificaron la instauración de un gobierno con líderes netamente socialistas. Se llamó a una negociación política entre varios sectores y concluyeron que fuera José Velasco Ibarra quien gobernara para ese entonces entre el año 1944 y el año 1948. Una vez en el poder democrático que lo había llevado a ser presidente, anuló dicho poder y se autodeclaró como dictador. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 28 de mayo. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zuley Lor. En el país. La cultura se plantea como una gran alternativa para niños, jóvenes y adultos en estos tiempos de pandemia. Para ello, el gobierno autónomo descentralizado de Montúfar presenta sus talleres de pintura, teatro y actividades lúdicas para mejorar la salud mental de la gente. Bajo dos modalidades, virtual y presencial, estos grupos presentan estos espacios diferentes al público. talleres de pintura en Montúfar. Mejoran la salud mental en pandemia, según Diario El Norte. La educación artística en niños y niñas les ayuda a expresar su mundo interior y plasmar su imaginación y creatividad. Esta educación se puede disfrutar de diferentes maneras, como por ejemplo, con la pintura, el teatro, el baile, el dibujo o el canto. En definitiva, una actividad que se relaciona con los sentidos. Es por ello que el gobierno autónomo descentralizado de Montúfar ha creado el taller de pintura. Debido a la enfermedad de la COVID-19, muchos niños, niñas y jóvenes han presentado cuadros de estrés, depresión, ansiedad y demás. Es por ello que este taller busca reducir y fomentar la creatividad a través del ámbito artístico. Este curso se desarrolla en la Biblioteca Municipal del Cantón Montúfar, todos los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. Es un espacio donde los asistentes desarrollan su creatividad, imaginación y aprovechan el tiempo libre para tomar un pincel, desarrollar trabajos pictóricos en medio de formas y colores. Disfrutando de esta actividad que es recreativa para los jóvenes. Con la pintura se potencia el acto de la comunicación con los demás y comunicación con uno mismo. En este sentido, es aconsejable que modelen con barro o pinten con dedos para que exista una sensación física unida a la elaboración de las obras. Este tipo de talleres ayuda no solo a la distracción de las personas, y más aún con momentos como los que estamos atravesando la humanidad, ya que los problemas sociales, económicos y políticos quedan de lado cuando las personas se sienten relajadas, proactivas y con un buen estado de ánimo. Es importante mantener una buena salud mental, tanto adultos como jóvenes, para no caer en cuadros depresivos y de estrés. Con el apoyo de la municipalidad, el realizar estrategias artísticas ayuda al bienestar de los grupos vulnerables, fortaleciendo espacios como la biblioteca municipal y aprovechando los conocimientos de los técnicos que aportan en la formación de las niñas, niños y adolescentes para brindar un desarrollo en sus habilidades, destrezas y trabajar en la salud mental de toda la población. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En la casa. El teatro y la danza regresan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sus autoridades han abierto la convocatoria para ser parte del programa de coproducción Telón. La fecha máxima para recibir las propuestas es el próximo 6 de junio. Artistas de danza, teatro y música ya pueden postular al programa Telón 2021 que desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional. La postulación ya la pueden hacer según los requerimientos en la página www.programatelon.casadelacultura.gov.es hasta el próximo 6 de junio del presente año. El programa Telón es un mecanismo de coproducción que desarrolla la institución y que de base entrega $600 a las obras seleccionadas, más el 70% de la taquilla que se obtenga durante las 4 funciones que presenta la obra. Al igual que el año anterior, Telón se mantendrá en funciones virtuales, pero además se buscará abrir los espacios para presentaciones presenciales. Así lo comentó Carlos Páez, director de fomento artístico de la institución. Nosotros hemos planteado Telón 2021 sobre todo vía streaming, porque sabemos que es la manera en la que nos tocará sortear el acercamiento al público durante esta pandemia que aún sigue atravesando el Ecuador. Así que haremos una cobertura por una plataforma virtual de las obras. Pero la Dirección de Fomento Artístico y Cultural trabaja también en conjunto con la Secretaría de Salud del municipio y el COE cantonal para que nos busquemos las aprobaciones necesarias y que estos espacios que tienen un aforo de entre 150, el más pequeño, que es la Benjamín Carrión, hasta 300, este auditorio en el que está, este teatro en el que estamos ahora, que es el Demetrio Aguilera Malta, tengan al menos la aprobación de un aforo mínimo. Nosotros queremos buscar que aquí al menos haya 30 espectadores presenciales. Pensamos que si los grandes cines de las grandes ciudades están albergando este público, ¿por qué no los teatros podemos también generar al menos un aforo mínimo con todas las medidas de bioseguridad y que también haya esta vida que es esencial en los teatros, que es el público? En esta ocasión, la gran sorpresa de Telón 2021 es la adhesión de las artes musicales en la cartelera. Y por último, tenemos a una categoría que me entusiasma de manera particular, que es la categoría de música, porque logramos atrapar un poco más allá este sueño de que se convierta una casa de las artes, una casa con varias expresiones artísticas. Y en particular, en esta categoría, está dirigida a todos los elencos profesionales de música con producciones a estrenar o discos producidos entre los años 2000 y 2021, con un repertorio que en ese espectáculo nos muestra al menos un 80% de canciones de autoría propia o temas inéditos. Quisiéramos dar ese espacio, ese lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que se muestren obras de creación nueva, las nuevas composiciones que están sucediendo. El 6 de junio se cierra la convocatoria, luego un jurado conformado por artistas especializados estudiarán las obras durante 5 días para el 11 de junio dar a conocer los resultados. La tercera jornada del mes de mayo del evento virtual Verso y Converso de la Casa de la Cultura Extensión Pedro Moncayo y el taller cultural El Retorno presentó al maestro lojano, ensayista y escritor Diego Alejandro Gallegos y como invitada internacional a la poeta y escritora peruana Sabrina Abigliano. Ellos compartieron con el público sus experiencias tomando una pluma y escribiendo en época de pandemia. Conozca más detalles en la siguiente nota. Buenas noches a todos los amigos oyentes que nos siguen semana a semana en el evento Verso y Converso. Hoy tendremos dos invitados especiales, quienes son escritores en el campo narrativo. Por una parte, Sabrina Ivana Abigliano, escritora y narradora argentina, realizó estudios de historia del arte y es autora del libro Cuentos Surrealistas. Y por su parte, Alejandro Gallegos, con el seudónimo Godien, escritor lojano radicado en Quito, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, autor del libro de microcuentos La Orgía de los Gusanos. Con los dos vamos a compartir sus experiencias literarias. Y con estas palabras de Osvaldo Mantilla, director del taller cultural El Retorno, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo y de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, se dio inicio a una nueva jornada de Verso y Converso. En esta tercera semana del mes de mayo, se tuvo grandes invitados, mismos que compartieron lo mejor de su poesía y literatura. Sabrina Ivana Abigliano presenta un libro de microcuentos con relatos. Las historias que relata son fruto de, en su mayoría, de su imaginación. Las mezcla con la realidad. Son historias que se transmiten de generación en generación y son historias de lectura rápida y sencilla, pero que también invitan a la reflexión. Destaca esta artista. Así dio inicio a su participación, comentando parte de lo que es su historia y trayectoria en el mundo cultural. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, un placer compartir con ustedes. Bueno, nació de casualidad hace muchos años, cuando tenía 13 años, estaba cursando el secundario y me llevé lengua y literatura y había que presentar, para aprobar la materia, una obra de teatro. Había que escribir una obra de teatro. Así que bueno, nada, tuve que hacer esto y eso fue la primera experiencia. Me saqué un 10. Con la obra de teatro que se perdió en el tiempo, y después a los 15 también me presenté en Zárate en un concurso, salí tercera en esa oportunidad y después, bueno, con el tiempo pasó a ser un hobby. El segundo invitado nos llegó desde Loja, Diego Alejandro Gallegos Rojas, ensayista, escritor, máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, observador internacional de derechos humanos como acompañante ecuménico en Palestina e Israel, escritor y apasionado siempre por la poesía. Así planteó en el inicio de su saludo para los presentes, el maestro Diego Gallegos, saludando a quienes lo invitaron a este evento y compartiéndonos más sobre su historia y trayectoria. Bienvenido sobre todo a nuestros amigos, amigas, quienes han tenido la oportunidad de aceptar esta generosa invitación que tanto Osvaldo Mantilla, desde la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, me invitó justamente para compartir esta experiencia desde escritor y desde ya pues agradecer a nuestros amigos y amigas, insisto, que nos están acompañando vía virtual a través de este enlace. La maestra Sabina Ivana Vigliano considera que los libros son su pasión, una vía de escape de la realidad, muchas veces dura, pero ella lo analiza bajo la ciencia y la filosofía. Nos presentó así entonces en una noche especial lo que es un libro de cuentos y microrelatos, historias relacionadas a la realidad, y que ella lo plantea con estas palabras. Mensaje en la botella. La gran batalla se aproximaba. Si vencíamos, la guerra terminaba. Si no, el destino era incierto. La noche era oscura y presagiosa. Los dioses ya habían tirado los dados y el juego estaba por llegar a su desenlace. Dimos pelea hasta el final y solo una cosa quedaba por hacerse: enviar un mensaje dando la alerta de que estuvieran preparados para un ataque por tierra, pues el mar ya lo habían ganado. Pusimos el mensaje en la botella y lo arrojamos al mar. Y el maestro Diego Gallegos Rojas también nos compartió en esta noche especial más sobre lo que es su apasionamiento por la poesía y la literatura. Lo hizo con estas palabras, detallándonos así una obra literaria escrita en diferentes años y en diferentes ciudades. Él vivió entonces y nos destaca en España, en Mozambique, en Suecia, en Loja y en Quito. De aquí destaca, considera su papel más importante, convivencias de historias largas o breves, pero cuyo propósito principal es conmover e impactar al público. La foto. Todos deseábamos salir en la foto. Nadie quería perderse ese instante. Estábamos felices. La alegría brillaba en nuestros ojos. Lo habíamos visto aparecer en la tele, en los periódicos. Se nos hacía inalcanzable. El fotógrafo improvisado nos dijo que sonriéramos. Así lo hicimos. Pusimos nuestra mejor sonrisa para posar por primera y última vez con el dictador de nuestro país que yacía muerto a nuestros pies. Y de esta forma vivimos una nueva jornada, la tercera correspondiente al mes de mayo 2021, con el evento Verso y Converso, un trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo, el Taller Cultural El Retorno, la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, y en esta ocasión con la participación de la maestra Sabrina Ivana Vigliano y el ojano Diego Alejandro Gallegos Rojas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. A través de la pintura, la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo busca representar la historia de la provincia Sáchila y nuestro compañero Eric Barrera nos contará los detalles de la noticia. El pasado viernes 14 de mayo, la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo realizó un concurso denominado Pintemos Nuestra Historia, que tuvo un lugar en la Cámara de Comercio de la provincia de Los Sáchilas. Magno Marquínez, director del núcleo, nos cuenta más sobre este concurso artístico. El concurso Pintemos Nuestra Historia tiene el objetivo de mostrar a través de las artes plásticas, lo que aconteció hace años atrás en el desarrollo de la provincia aquí. El jurado calificador estuvo conformado por dos expertos en la plástica, personas que estudiaron, el licenciado Iván Santés y el licenciado Max. Ellos fueron los que estuvieron como jurado calificador. Pero previo a eso, una semana antes, se socializó con los pintores. Tuvieron convocado todos porque el concurso era abierto, no había límites de edad ni trayectoria, gente que tiene pintando desde muchos años atrás o con estudiantes que están en la facultad estudiando plástica. Si Si quieren saber más novedades sobre este concurso que fue transmitido de manera virtual y que premió a Carol Navarrete, Andrea Lapo y Normina Delgado por sus obras, pueden visitar las páginas y redes oficiales de la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. Los libros son fuente inagotable de conocimiento y sabiduría. Por eso la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena fomenta la lectura desde la virtualidad. Más detalles sobre este proyecto nos cuenta nuestro compañero, Eric Barrera. En la mañana del 21 de mayo, la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena subió una publicación donde se presentaba un libro llamado Pensamiento Poético Peninsular, que es una obra donde se presenta un poemario dedicado a la consagración de los nobles quehaceres del espíritu. Félix Lavallén, director del núcleo, nos cuenta más sobre este proyecto dedicado a los libros. Ahora que estábamos en confinamiento, estábamos brindando la opción de que la gente que quería los libros podíamos llevarles incluso hasta sus casas. Unos, los que teníamos disponibles, estaban de obsequios, y los que no teníamos disponibles, pues podíamos prestarles o sacarles copias. Entonces la idea es esa, ¿no? Que en confinamiento la gente pues se ponga a leer libros también, y de manera especial de las obras que tenían nuestros autores peninsulares. Dentro de este proyecto que busca incentivar la lectura, se obsequian libros de autores peninsulares a los residentes de Santa Elena que en serio estén interesados, dice Félix, quien dedica unas palabras al público. Invitamos a toda la ciudadanía que nos escucha a que pueda visitar el núcleo de Santa Elena y de manera especial su biblioteca, que es en donde nosotros estamos constantemente dando a conocer toda esa riqueza literaria que tiene nuestra provincia a través de sus diferentes escritores. Pues acá en la biblioteca podemos encontrar libros que hablan desde novelas, poesías, cuentos, narraciones, libros investigativos, científicos, que en su mayoría pues son de autores peninsulares y que a veces poco se los conoce. Producto de eso, invitamos a toda la ciudadanía a que venga, se tome un tiempecito y pueda conocer estas obras. Si quieren aprender y conocer interesantes libros, pueden visitar las páginas y redes oficiales de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. O si viven en esta bella provincia, pueden visitar la biblioteca del núcleo. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. En Quito. Esta semana vivimos una nueva jornada con la Red de Narradores Ecuador, La Noche Asterisco 426. Presentó como temática el cuento. Para ello recibieron de forma virtual a la maestra peruana Elvira Ortega, quien llegó bajo el brazo con sus últimos trabajos literarios. Durante esta jornada se pudo internar en lo que tiene un narrador, cómo se construyen historias y cómo éstas pasan al plano de la memoria de un pueblo. Hace unos días, la Red de Cuentos de Narradores compartieron transmisión en vivo con la narradora Elvira Ortega desde Perú y con Pipo desde Colombia. Ya son 426 noches de cuento, donde el objetivo principal es brindar un espacio de encuentro para conocer lo que habita dentro de cada narrador. Que tiene que estar en la casa, así que apura con el lavado, coloca toda la ropa limpia sobre el barreño sobre su cabeza y emprende el camino a casa. Y mientras va, sigue soñando con aquel viaje. Una invitación a descubrir el territorio personal de los y las narradoras, el territorio narrativo, narrante y narrado que habitan y construyen un ser de historias. Por esa razón, se busca la participación y asistencia a estas noches divertidas de cuentos para que descubran la diversidad de librerías orales que habitan la memoria de nuestro pueblo y raíces. Un mago que no tiene sombrero y se queda con las ganas de saludar a Candelaria. Amadeo quiere que Candelaria vuelva a ver sus trucos, porque el día que la invitó a ver fue un desastre. En vez que salieran palomas de su bolso, salieron gatos. Y en vez de sacar pañuelitos de colores, saca medias. Además, Elvira Ortega también comentaba acerca del género femenino y su admiración hacia las mujeres que han atravesado momentos difíciles ante cualquier circunstancia. La fuerza que tienen para levantarse y eso a mí me ha servido mucho para poder, digamos, ella puede, tú también puedes, vamos, vamos. Entonces, es eso, ¿no? la fuerza de mis amigas, de mujeres que no conozco, que he podido en este tiempo de encierro, acompañarme a través de la pantalla, verlas, escucharlas y decir, pucha, qué fuerte, ¿no? Le está pasando esto y ella sigue adelante, así que vamos, las mujeres somos fuertes, así que podemos. Por otro lado, en esta reunión, Elvira también comentaba sobre sus gustos y pasión por los cuentos. Mencionaba que esto se debe mucho a cómo fueron los libros que a ella le leían cuando era pequeña. Bueno, me traen los cuentos que tienen los finales abiertos, muy abiertos, ya, o sea, no todo que termine con que vivieron felices para siempre, no, o sea, muy abiertos, me gustan los cuentos, que tienen que ver todo con los mitos, ¿no? Los mitos, me jala mucho, y es que creo que tiene que ver mucho también con los cuentos que a mí me contaban de niña. Entonces, esos cuentos a mí han ido atrapando y busco de repente siempre eso, ¿no? Mi abuela me contaba cuentos cuando yo era niña. Y sus cuentos siempre me llevaban a la risa. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Informa, Ailen Minaya. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cítara que reposa en el Museo Pedro Pablo Traversari es el instrumento que se mostrará en la obra de la semana, que nos presenta cada martes la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Digite las redes sociales y la página www.casadelacultura.gov.es a las 6 de la tarde y conozca cuántas cuerdas contiene este instrumento, de dónde proviene, para qué tipo de música era destinado y qué músico introdujo en su composición a este instrumento. Le esperamos con el sonido de la cítara. Se viene el aniversario número 8 de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el concierto documental. Déjese atrapar por los sonidos, los acordes y la voz de la soprano y directora de la Camerata, Cecilia Tapia Samaniego. Paola Viteri Garzón en el violín. Alana Olivieri de Massari en el cello. Andrés López Astudillo, en el contrabajo. Luis Yepes Peña, en la flauta. Y Emilio Villasís Villagrán, en el piano. No se pierda el diálogo con los músicos y maestros que formaron parte de la agrupación de cámara el viernes 28 de mayo a las 7 de la noche en las redes sociales de la Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Wow.